terminaron las fiestas y solo nos deja el guayabo. La Navidad se fue, muchachas, al otro año si vivo estamos. Esperamos que venga otro año para volver a bailar aquellas noches de verbenas. Ay, qué guayabo tengo yo recortando aquella caseta donde bailamos los dos. Ya pasaron los carnavales. Qué guayabo siento yo. La feria de Manizales. Qué guayabo siento yo. Santa Marta y Cartagena. Qué guayabo siento yo. La fiesta de Corrales. Qué guayabo siento yo. Rueda en la cumbiamba cuando bailaba con su pena. Le gustaba el mar y la playa, la cumbiamba y el tambo y aquellas noches de verbenas. Pero la fiesta se acabó, la cachaquita se marchó porque se acabaron las fiestas. Ya pasaron los carnavales. Qué guayabo siento yo. La feria de Manizales. Qué guayabo siento yo. Santa Marta y Cartagena. Qué guayabo siento yo. La fiesta de Corrales.